Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravall. Maravall, este programa que te acompaña la noche de los jueves aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos escuchas desde Sesión, también a través de Radio Crash en la comarca de la Sidra y también a través de radiocrash.org. Y para la gente que nos escucha a través del podcast, pues también, como siempre, mandamos un saludo. Hoy volvemos a tener un programa de Maravall desde el confinamiento, desde casa. Ya sabéis que toda la programación de Radio Crash actualmente se está haciendo pues, desde las casas, desde los domicilios de toda la gente que formamos parte de esta radio y que, bueno, pues utilizamos así las nuevas tecnologías para intentar que poder seguir adelante y poder seguir contando cosas que nos parecen interesantes, como las que os traemos hoy a Maravall. Vamos a hablar con la periodista Patricia Simón, vamos a tener también acercarnos a la situación de las personas en busca de refugio a través del proyecto Insmoven y recuperaremos algunos de los audios que hemos ido recogiendo estos días en el especial que estamos haciendo a las 8 y media de la tarde que lleva por título Quédate en casa. Y como nos fiamos justito de esto de las nuevas tecnologías, vamos ya a entrar directamente en el tema y vamos ya con el primero de esos temas, con esa entrevista con Patricia Simón, periodista en La Marea, colaboradora de Pícara Magazine y bueno, gran amiga de Radio Crash, con la cual vamos a charlar. Muy buenas noches, Patri. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco cómo estás llevando estos ya, no sé, ya yo creo que ya perdí la cuenta, no sé si ya van 20 días o por ahí de confinamiento. Pues en un principio muy bien, en el sentido de que estoy acostumbrada a pasar bastante tiempo por temporadas en casa y trabajando y estando sola, pero muy preocupada, obviamente, por todas las consecuencias que tiene que está teniendo esta pandemia, sobre todo por las que va a tener, y muy triste por todas las personas que están perdiendo familiares, están perdiendo sus empleos y que están muy preocupadas con razón por lo que va a venir cuando la pandemia acabe, ¿no? Es algo que, bueno, que no sabemos muy bien si pensar en el momento que vivimos en el día a día o pensar en ese futuro a corto plazo, ¿no? Que va a ser complicado. ¿Tú en qué parte te estás situando? ¿Va por momentos? Yo estoy pensando más en qué va a pasar cuando consigamos controlar los contagios, porque me preocupa muchísimo el autoritarismo que se está implantando, la militarización de la vida pública, el que hayamos tenido supuestamente que recurrir a que el ejército salga a nuestras calles, ¿no? Cuando tenemos cuerpos civiles, tenemos cuerpos policiales y demás, y sobre todo me preocupa mucho cómo ese autoritarismo se mete dentro de la mente de las personas y es muy fácil que lo asimilemos como parte de nuestra cotidianidad ante una situación que desconcierta mucho, que genera muchísima incertidumbre y que desde el Estado esa certidumbre de alguna manera se intenta implantar por ese discurso de la fortaleza, ¿no? Y de dar la batalla y de que todos somos soldados y de que esto es la línea de frente y todo este discurso belicista que me parece patético, uno, porque me parece una falta de respeto a las personas que realmente están viviendo un conflicto y que están siendo bombardeadas y segundo, porque aquí lo que estamos viviendo es una pandemia como se vivió epidemias del ébola hace 6 años en África, por ejemplo, con el ébola. Y que lo que se trata es de una cuestión de ciencia por una parte, ciencia aplicada con humanismo, como bien explicaba estos días la filósofa Ana Carrasco Conde, ¿no? De que la ciencia sin humanismo no sirve para nada, que es la que nos permite darle esa dimensión humana a lo que podría ser simplemente algo incluso fascista. Y y también de civismo, de ser capaces de gestionar nuestros movimientos y nuestras relaciones sociales para proteger a las personas más vulnerables, ¿no? Y cómo todo eso se está presentando desde ese discurso militarista y belicista me preocupa sobre todo porque lo que ha pasado con esta pandemia es que ese cambio de era que llevamos esperando o vaticinando desde que comenzó la crisis de 2008 y que supuestamente pues era esa crisis del capitalismo que iba a dar lugar a una sociedad postcapitalista, pues lo que nos hemos encontrado es que de repente la que lo está liderando es China, que es una dictadura, supuestamente comunista y bajo cuyo parámetro parece que vamos a estar el resto de las sociedades, ¿no? Y como sabemos, en China lo que hay es un desarrollo tecnológico al servicio del autoritarismo brutal desde antes de la pandemia, que lo controla todo, todos los aspectos de la vida privada y pública, y que ya hay países en Europa como Croacia que están barajando e implantar la geolocalización en los móviles para controlar el movimiento de la población con la excusa de la pandemia, ¿no? Y yo estoy segura que hay parte de la población que, movida por ese miedo, pues estaría encantada de que se nos controlase todo lo posible para que estuviéramos más seguras, ¿no? Y una vez que se dé ese paso, luego es muy difícil revertirlo. Entonces, ese tipo de cuestiones de cómo estamos cediendo derechos en pos de una supuesta seguridad me parece casi tan peligroso como no proteger lo suficiente nuestra salud, ¿no? Sí, precisamente con ese tema hoy en el Quédate en Casa pusimos un testimonio de una persona aquí de Xixón, un amigo además, que ayer pues sufrió abuso de autoridad por parte de militares, añadido luego a Policía Nacional, Policía Local. Ese control que, un tema que digamos es sanitario de mano, ¿no? Unas medidas que parten desde un punto de vista sanitario, parece que en este país, no sé si en el resto, ¿no? Porque parece que en otros países no hay tanta militarización, hay un poco ese confinamiento, ese pedir colaboración a la ciudadanía para que no se propague el virus, pero no hay tanta militarización, que aquí la vemos desde en la tele, en las ruedas de prensa, con esos militares ahí vestidos, como en las calles, ¿no? Aquí las pocas veces que estuve por la calle me encontré 3 o 4 veces con los militares, con alguna tanqueta, cosas así, cosas que eran impensables hace muy poco. Totalmente, y tampoco entiendo muy bien la razón si tenemos cuerpos esos como Protección Civil, los bomberos, una fuerza de cuerpo de seguridad del Estado muy amplias, y luego se está utilizando el ejército para cosas que incluso resultan ridículas como desinfectar, ¿no? Quiero decir que son fundamentales, pero después de todo ese gasto militar que se ha hecho durante las últimas décadas absolutamente descomunal por parte de una economía que además ha estado muy castigada, como sabemos, durante la última década, nos encontramos que todo eso que habíamos, esa maquinaria mortal que habíamos mantenido, al final, como me decía hoy la compañera periodista Lucía Muñoz, dice, están los militares salvándonos y protegiéndonos, utilizando algo tan básico como el agua con lejía, que es lo que han utilizado nuestras madres y abuelas para cuidarnos toda la historia de la humanidad y que nunca ha sido un trabajo valorado ni remunerado, ¿no? Pero también me preocupa mucho no solamente cómo el ejército está en las calles, sino cómo el ejército se nos está metiendo en nuestra propia mente, ¿no? Estos días he estado hablando mucho con madres, familias monomarentales, madres que están solas con sus hijos, que se encuentran que como no pueden dejarlos solos en casa porque son pequeños, cuando van al supermercado pues son recriminadas por el cajero o hay guardias de seguridad que no les dejan entrar en los supermercados por ir con los peques a los que no pueden dejarlos con nadie, gente que les abuchea desde los balcones y todo el tiempo están estas mujeres con la sensación de que tienen que dar explicaciones, ¿no? Porque son juzgadas como malas madres. Esta falta de flexibilidad, esta rapidez con la que nos convertimos en policía de la moral, da igual que dentro de 2 meses se levante el decreto de estado de alarma, ya nos ha permeado, ¿no? Y eso habla mucho sobre el miedo que se ha interiorizado. Estamos en una sociedad muy poco habituada a lidiar con la muerte, sobre todo en las ciudades. Yo creo que en los pueblos pequeños todavía hay más relación con la muerte, está mucho más naturalizada. muy desbordada por las circunstancias económicas que ya arrastrábamos y sobre las que van a venir ahora. Y luego recordemos que muchos de esos mayores que se están muriendo y a los que no estamos pudiendo despedir también eran en parte el sustento económico de muchas familias con sus pensioncitas, ¿no? Entonces, todo es una pandemia que ha venido a romper con todo, desde la que se puede analizar todos los elementos que constituyen nuestro sistema, y eso hace que el suelo se haya movido muy rápido. Y a mí me parece también muy extraño o digno de análisis que hasta ahora el sistema capitalista neoliberal era incuestionable y los que de alguna manera lo cuestionábamos éramos tildados de ingenuos, ¿no? Pero incluso desde la crítica parecía que era, bueno, pues muy fuerte y robusto. Y de repente ha bastado con esta pandemia, que es brutal, pero que en realidad lleva 2 semanas azotando a los países europeos, para que se haya desmoronado todo ese castillo, ¿no? Y eso nos habla de que no era tan fuerte, no era tan cuestionable. Está muy basado en la especulación, por eso las bolsas se hundieron a los 2 días de que fuese decretado, por ejemplo, el estado de alarma en España. Y sin embargo, nosotros y nosotras, esa población que se suponía que éramos los vulnerables, los débiles, ¿no?, que no teníamos capacidad de supervivencia fuera de ese estado, de ese sistema, somos los que tenemos ahora que sustentarlo, ¿no?, con los cuidados y con algo tan sencillo como es restringir los movimientos. Bueno, eso nos habla mucho de nuestras fortalezas. Es muy curioso, sobre eso escribía también hoy, ¿no?, que esta pandemia ha hecho que se vuelva a poner en valor en un momento de un auge de movimientos muy reaccionarios que habían vuelto a poner la religión en el centro de la discusión pública, la ciencia, el estado del bienestar, los servicios públicos, todo eso que es volver a la ilustración, pero al mismo tiempo todas o casi todas tenemos claro que lo que va a venir después es un mundo mucho más autoritario, más desigual y más violento, ¿no? Y creo que además hay un problema, y es que desde la década de los 90 el neoliberalismo consiguió que el horizonte de mejora desapareciese, ¿no? No creemos que podamos vivir en un mundo mejor. Y sin eso, sin ese horizonte no se puede construir. Entonces, claro, llegamos aquí muy descreídos. Y yo creo que de ahí también viene esta pesadumbre. No es que estemos tan tristes solamente por los muertos que está ocasionando la pandemia, o por no poder salir, o por la crisis económica, sino porque sentimos que no tenemos margen de maniobra. Y eso, esa impotencia es lo peor que puede pasarle al ser humano, ¿no? Sí, sin embargo, también están surgiendo iniciativas desde, bueno, la sociedad civil, sobre todo, de organizaciones de base, pues de grupos de apoyo mutuo, de colaboración, pues desde hacer la compra a la gente mayor que no puede a lo mejor salir o exponerse tanto, intentos de que, bueno, pues la gente que no tiene casa, ¿no?, que no tiene hogar, entonces, todo el mundo a su casa, ¿verdad? La gente que no tiene casa, bueno, un poco esa parte que también de la sociedad está planteando que hay que repensar qué mundo vivimos, qué ciudades queremos tener, qué sociedad es a la que aspiramos, ¿no? Esto a lo mejor está sirviendo de parón, no sé qué ahora mismo pesa más, a lo mejor esa parte que tú estás comentando, ¿no? Pero quizá también hay que luego hacer mucha fuerza cuando todo esto acabe para replantearse todas esas cosas y para ver qué sistema en el que vivimos no se sostiene. Sí, pero yo creo que gran parte de esas personas que están generando esas redes, ¿no?, o fortaleciéndolas, ya estaban en este posicionamiento ideológico y en muchos casos tenían prácticas solidarias, estaban implicadas en movimientos sociales, en asambleas y demás. Y hay otras que, movidas por las circunstancias, lógicamente están aprendiendo, ¿no?, porque al final es un ejercicio. Pero sinceramente creo que si esto se agravase, esperemos que no, pero hay que ponerse en todos los escenarios, si hubiese, por ejemplo, no desabastecimiento total, pero desabastecimiento de algunos productos y mayores dificultades económicas, que las va a haber, creo que muchos de esas personas que ahora piensan que, bueno, que aplauden y que están encontrando ahí un poco el oxígeno después de todo el día encerrados y demás, al final optarían por la supervivencia. Y es más, a mí lo que está ocurriendo en este país me preocupa, pero relativamente, quiero decir, me preocupa porque muchísima gente está sufriendo mucho y va a sufrir más, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué va a pasar en África, vamos a ver qué va a pasar cuando, al contrario que en otras emergencias humanitarias, no va a haber tantos cooperantes, miles de cooperantes que puedan ir a dar asistencia médica porque van a estar en nuestros hospitales. No va a haber recursos como cuando pasó con el ébola para contener esa pandemia porque ya está aquí, con lo cual ese interés no está ahí. Y van a morir muchísimas personas. Y lo peor es que esas violencias que ya se desarrollaban en nuestras fronteras y que muchas personas criticaban, creo que ahora el hecho de que las personas migrantes vengan de un país que también va a estar absolutamente arrasado por el coronavirus, van a empezar a justificar que no se les deje pasar. Y van a justificar todo tipo de métodos para impedir que lleguen a nuestros países. Y esa militarización y esa Europa fortaleza, que ya era descarnada, muy violenta y genocida, pues ahora yo creo que va a recibir más apoyo, salvo que pase algo, que decía, al final la historia depende de qué liderazgos puedan aparecer, de que la vacuna aparezca antes o después, de que realmente la Unión Europea no termine de extinguirse, de autoextinguirse y aniquilarse, y realmente genere estrategias de solidaridad y fondos, pero me temo que nada de eso se está dando y por tanto es bastante improbable que ocurra en los próximos meses. Entonces me parece que desgraciadamente la única previsión que se daba antes de esta pandemia, que creo que se va a cumplir, es que el ecofascismo sí va a crecer mucho. Es decir, estados y élites pugnando de manera violenta por los pocos recursos que haya, se va a dar, ¿no? Y ya hemos visto cómo en Hungría ya se ha implantado definitivamente con Orbán una dictadura y cómo Vox está utilizando toda su maquinaria de propaganda a través de las redes sociales para generar mierda y odio. Y el miedo siembra caos y después viene también el egoísmo y la supervivencia, ¿no? Entonces, no es porque esté pesimista, pero creo que tenemos que estar preparados para ese escenario, porque va a ser muy, muy despiadado. Muy despiadado porque va a haber muchas familias con niños que no tengan para darles de comer. Y entonces, lógicamente, pues van a tener que buscar de dónde darles. Precisamente de todas esas cosas hablabas en el artículo de La Marea. El mundo ya era así antes de la COVID-19, aunque sigamos sin querer verlo. Recomendamos desde aquí que la gente lo lea porque hay muchas reflexiones respecto a eso. Y también podemos relativizar un poco nuestras quejas, ¿no? Estamos viviendo un momento duro de estar en casa, de no tener libertad de movimientos, de no poder abrazar a la gente que queremos, pero hay otra gente que sigue intentando cruzar fronteras, que está sufriendo esa situación. Hablabas de África, que hablas también en el artículo, ¿no? Que todavía no ha llegado el pico, famoso pico, que llegará en las próximas semanas seguramente, con unos recursos muy limitados, ¿no? Países africanos que ya llevan sufriendo mucho tiempo todo este sistema y que, bueno, van a sufrir pues con muchos menos recursos de los que tenemos aquí en Europa toda esa situación. Yo no sé si de eso podemos rescatar también algo de toda esa situación que bueno, que tú estás siguiendo, porque ya la estabas siguiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa en las fronteras es algo que nos une desde aquí, Maravallo, contigo, ¿no? De seguir la situación de las personas en busca de refugio. Y también te quería preguntar por los CIEs, ¿no? Relacionando un poco lo más cercano que tenemos aquí, algo que estamos reivindicando desde hace mucho tiempo y que parece que ha tenido que venir un bichito minúsculo a sacar a la gente de los CIEs. Pues sí, hoy el gobierno casi liberado a todas las personas que estaban encarceladas en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, de Madrid. Ha puesto en libertad a muchas otras personas de otros centros, que recordemos que son cárceles para personas que no han cometido ningún delito más que no tener sus papeles en regla, que es una falta administrativa. que llevan siendo cárceles para inmigrantes pobres desde finales de los años 90, donde se han documentado todo tipo de abusos y de violencia, sin que jamás se haya cuestionado desde los diferentes gobiernos, bueno, su desaparición, ¿no? Porque a todas luces son ilegítimos e ilegales, y sin embargo, efectivamente, ha llegado este virus y de repente se plantean que se pueden poner en libertad a todas estas mujeres, mujeres y hombres, cosa de la que, lógicamente, nos alegramos, pero yo iría un paso más allá. Es decir, todas esas decenas de miles de personas que han sido encarceladas hasta durante 60 días, durante las dos últimas décadas, y que, insisto, en condiciones, yo he estado en el CIE de Aluche y he visto lo que es eso, y es peor que una cárcel, como dicen muchísimos jueces y juezas, esas personas, se ha cometido una injusticia, por tanto, contra ellas, ¿no? Porque si ahora las ponen en libertad, a sabiendas de que no han cometido ningún delito y de que no son ningún peligro para la seguridad pública, deberíamos de repararlas. No solamente públicamente, es decir, se ha cometido una injusticia con ellas, que es importante, es la verdad, sino también económicamente. Pero imaginémonos un escenario que no se va a dar en el que se hiciera esa justicia, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas miles de personas que han sido deportadas a sus países? Que han sido una minoría, porque la inmensa mayoría de las personas, como sabemos, que son encerradas en estas cárceles, son puestas en libertad y que, como muy bien ha analizado Eduardo Romero, investigador de Local Cambalache en sus diferentes libros, Local Cambalache de Oviedo, es una forma de amedrentarlas y que sepan que están aquí de prestado y que, por tanto, se les puede explotar, ¿no? Bueno, pues ahora llega este virus y se les pone en libertad. ¿Y qué está pasando, por otra parte? Que están saliendo muchísimas ofertas de empleo para trabajar en las residencias de ancianos, para trabajar como limpiadoras, para trabajar en servicios muy precarios, que están empleando a todas esas mujeres que durante años no han sido empleadas porque estaban en situación administrativa irregular o porque eran negras o porque consideraban que no encajaban en el perfil, ¿no? Y ahora que se están muriendo las personas en la residencia de ancianos y que se necesitan más apoyo, pues se está empleando a muchas de estas mujeres o en situación administrativa irregular o ya con papeles, pero que llevaban muchos meses sin encontrar trabajo, ¿no? Estamos en un sistema que, efectivamente, este virus ha puesto patas arriba, pero que ya era así de racista, de clasista y de desigual. Y los CIES era su máxima expresión. Y yo creo que no sé qué ha pasado, que desde los medios de comunicación no hemos sido capaces de hacer entender a la ciudadanía en general, no en nuestros círculos de gente convencida y sensibilizada, de que eso estaba pasando y que eran nuestros Guantánamo. Y me niego a rebajar el tono, porque efectivamente no había torturas del nivel que se cometen en Guantánamo. Pero da igual, aquí se han cometido todo tipo de abusos, de violaciones. Me acuerdo en el CIE que había en Málaga que se documentó cómo había habido violencia sexual, numerosas violaciones y total impunidad, ¿no? Y luego están los centros de estancia temporal para inmigrantes, los CETI de Ceuta y Melilla, que Amnistía Internacional hoy también ha hecho público un comunicado en el que lógicamente pedía que estas personas fueran trasladadas a la península porque están encarceladas en nuestra frontera y ya hay casos de coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo por una parte pues todas estas muertes de personas mayores, que es tristísimo, ¿no? Que son las personas que les tocaba ahora pues tener un poquito de buena vida y estamos exponiendo a los migrantes pobres también a que se contagien muchísimo más. Por no hablar de las condiciones en las que están las personas que están trabajando en los invernaderos de Almería, recogiendo esos alimentos para que no nos falten en los supermercados, no haya un desabastecimiento, y también en los asentamientos de las plantaciones de frutos rojos, especialmente de Huelva, que son personas que están, miles de personas que llevan años trabajando como jornaleros, como trabajadores por día, en su mayoría, viviendo en chabolas, sin agua corriente y sin electricidad, y que a las que le habían prometido que el ejército iba a ir a poner por lo menos saneamiento, ¿no? Unos puestos de baños, de aseos públicos, y que no ha ido nadie, y que aquí lleva lloviendo una semana y media y están sin trabajo, están sin agua y ya no solamente porque es su derecho a estar en unas condiciones dignas, ¿no?, sino porque esas personas, insisto, que están garantizando que los supermercados no se queden desabastecidos, se puede convertir también en un problema de salud pública si se genera en esos espacios un brote de coronavirus, ¿no? Y no será su culpa. Hacías mención, que es un tema que también me gustaría que explicaras, a la labor periodística que se lleva haciendo durante mucho tiempo con todos estos temas para sensibilizar a la sociedad, y que estos días pues estabas un poco reivindicando esa falta de poder acceder a determinados espacios donde está pasando situaciones de coronavirus, bien a nivel sanitario o a otros niveles. ¿Qué es lo que está faltando? Porque el periodismo se supone que es una de las patas también de una democracia, y en este caso la información está bastante limitada con la excusa de la libertad de movimientos, pero ¿qué planteas tú para poder esa información de lo que está pasando? Bueno, queda documentar el verdadero impacto de cómo está impactando la pandemia en las personas, en la salud de las personas, es decir, acceso a los hospitales, a las residencias de ancianos, a los centros de acogida y a los 100, ¿no?, porque no van a estar las personas, pero en todos esos espacios donde está teniendo especial incidencia, especialmente, lógicamente, en los hospitales, ¿no? Mi sorpresa ha sido que inicialmente identificamos que había una directriz en la mayoría de los hospitales, desde los gobiernos, tanto autonómicos como el estatal, de que no se permitiese el acceso a la prensa, con el supuesto objetivo, por una parte oficialmente, ¿no?, de proteger la intimidad de estas personas. Bueno, y eso me parece que sienta precedentes muy peligrosos, para empezar, porque de repente, cuando las personas enfermas y posibles muertas son las nuestras, de repente no queremos verlas, ¿no?, y no queremos que se muestren. Se cuestiona además la capacidad de los periodistas, de los fotoperiodistas y de los videoperiodistas, a hacer un trabajo que respete con algo tan básico como es el código deontológico, que es respetar el derecho a la intimidad de aquellas personas que decidan que no quieren aparecer sus rostros, ¿no? Esto también es un prejuicio que tiene la mayoría de la gente que no trabaja como periodista, y siempre lo digo, en la mayoría de las ocasiones la gente agradece que estemos ahí, que saquemos su historia, y en muchos casos que les grabemos o que les fotografiemos. Y cuando no quieren, es muy fácil, y lo hacen perfectamente, ¿no?, de mandar la señal, hacer un gesto, que dicen no quiero aparecer, y es un acuerdo tácito, no se graba, que la mayoría de los periodistas no somos buitres, ni vamos a hacer algo que la persona no quiere. Pero sí que me he dado cuenta de que esa imagen que desgraciadamente se han labrado determinadas personas, a las que yo me niego a llamar periodistas, pues nos están afectando a todas, ¿no? Por otra parte, si estamos de acuerdo en que probablemente lo que nos está ocurriendo es el evento más importante de lo que llevamos del siglo XXI y que va a cambiar nuestro mundo radicalmente, es bastante sorprendente que hayamos decidido que no queremos documentarlo y que la historia se va a quedar ahí con un gap, con un vacío, con un agujero negro en el que no vamos a saber cómo se gestionó esto, ¿no? Y no estoy hablando solamente sobre enfrentarnos a cómo es la enfermedad y la muerte, que creo que además nos vendría muy bien porque es parte de la vida, y o asumimos que eso forma también parte de lo que somos, o al final seremos muchísimo más frágiles, sino también porque documentar el trabajo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras sanitarios y todas las personas que son necesarias para que un hospital funcione es fundamental para que recordemos por qué no podemos volver a admitir que la salud pública, que el sistema sanitario público de salud, sufra todos esos ataques que ha sufrido por parte de gobiernos como los del Partido Popular, ¿no?, que lo han debilitado tantísimo. Bueno, todo eso me parece fundamental, es decir, tenemos que registrar lo que nos está pasando porque eso nos va a permitir entender mucho mejor quiénes somos, y sobre todo porque en el futuro tienen derecho a saberlo, y como ponía en un artículo que escribí sobre el tema, Yo siempre pienso en los campos de concentración nazis, porque son esas imágenes que todas hemos visto y que son parte de nuestra constitución ética sobre lo que supuestamente no se puede volver a repetir. Y no se puede volver a repetir porque, aunque haya negacionistas del Holocausto, tenemos esas pruebas documentales y nadie puede decir que eso no ocurrió, ¿no? Pues también lo necesitamos sobre lo que significa esta pandemia. También porque me parece absolutamente racista que lo hayamos hecho en todos los escenarios internacionales y ahora, cuando nos llega a nosotros el momento, no quedamos, ¿no? Y entonces nuestros muertos no. Y esto lo digo porque también me ha sorprendido mucho la reacción de muchísimas personas de la ciudadanía a través de las redes sociales, absolutamente muy enfadadas con la propuesta, ¿no?, de que tengamos que entrar. Creo que en los últimos años se ha hecho un discurso muy peligroso sobre qué significa la documentación y el derecho a la privacidad, que creo que lo tenemos, e insisto, cuando se quiere, cuando se pide que se respeta, pero hay un borramiento, ¿no? Y incluso cuando se pide que se pixelen las imágenes, me parece súper pernicioso, es decir, que sería también, insisto, de nuestra memoria si todas esas imágenes que tenemos sobre la Segunda Guerra Mundial pues estuvieran pixeladas en los rostros de las personas, ¿no? Las personas adquirimos nuestra dimensión humana cuando somos identificables, no cuando estamos pixeladas. Y bueno, y creo que tenemos ganada nuestra mala fama, pero que como este precedente se asiente sobre no documentar lo que nos está pasando, pues lo que sí va a pasar es una cosa muy paradójica, y es que cada vez tenemos más cámaras de seguridad que controlan qué hacemos, dónde estamos, y que no solamente el Estado tenga toda esa información, sino las empresas privadas que gestionan esa maquinaria, ¿no?, del control social, para las que no estamos poniendo ningún tipo de limitación, para las que no hay normativas, y que dentro de 30 años nos pueden decir perfectamente: a usted no le voy a contratar porque se saltó el confinamiento, porque estamos siendo grabados y porque no hay, insisto, una normativa que diga quién tiene derecho a utilizar esa información, y al mismo tiempo a los medios de comunicación les estamos poniendo todo tipo de barreras, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que volver, no digo a convencer a la ciudadanía, porque creo que también insisto en que durante la última década los periodistas, las periodistas, hemos hecho un ejercicio de autocrítica brutal. Hemos identificado cuáles han sido las malas prácticas que se han cometido y esa falta de independencia de los grandes medios que han hecho que pierdan la confianza en nosotros. Creo que nosotras ya hemos hecho ese ejercicio y ahora a la ciudadanía le toca hacer el suyo. Y es, si decide apostar por una prensa independiente de calidad, sostenerla y confiar en ella, o si prefiere que al final pues Ana Rosa Quintana y Susana Griso y sus televisiones estén recibiendo presupuestos multimillonarios por parte del gobierno que se aprobaron ayer, cuando han tenido beneficios millonarios, y sin embargo los medios de comunicación más serios pues estén siempre en serias dificultades, ¿no? Bueno, pues está en la mano de la ciudadanía, pero como no registremos lo que nos pasa, pues no sé, porque al mismo tiempo me sorprende mucho que esas mismas personas, que en muchos casos ponen todo tipo de barreras supuestamente, siguen poniendo en valor las exposiciones, por ejemplo, ¿no?, o los libros de fotografía o los documentales. Entonces, ¿por qué nuestros muertos o nuestros familiares tienen más valor y a eso no se les puede documentar, si además las personas que lo van a decir, insisto, ¿no?, que los otros? Es que me parece alucinante, me parece que se parte de una premisa de superioridad que ya cuestiona el resto del discurso. Afortunadamente hay medios y hay periodistas, como tú en este caso, que es con quien estamos hablando, pero hay bastantes más que hacen periodismo de verdad. Nosotros llevamos estos días aquí desde Radio Crash recomendando a la gente que apague la tele, que escuche por otros lados, por el nuestro o por otros. Tampoco queremos hacernos con el poder de la comunicación, pero sí que es importante que la gente vaya tomando conciencia de que hay otras maneras de llegar a la información y a la comunicación, y en esas estamos, ¿no? También estamos poniendo en valor un poco la importancia de los medios comunitarios, de las radios libres, de esos espacios que seguimos ahí también, bueno, apartados, marginados, y que algún día se nos reconocerá, ¿no? Patricia Simón, como siempre, un placer escucharte. Una cosa, voy a añadir una cosa. Yo siempre tengo que cortar la despedida, pero es que esto me parece muy importante. En Andalucía se ha aprobado, no se va a aprobar, la privatización de las radios públicas municipales. Se está acosando brutalmente a las radios comunitarias. Este gobierno que tenemos del Partido Popular de Ciudadanos, apoyado por Vox. Ahora que no hay actividad parlamentaria, se va a aprobar por decreto la posibilidad de que todas estas radios municipales sean privatizadas. Hay un acoso y derribo por parte de la derecha y de la extrema derecha a los medios comunitarios, como bien sabemos, y a los medios municipales y públicos. Y esa es la siguiente batalla que hay que dar, porque es que el monopolio está siendo cada vez mayor de la comunicación, la diversidad es cada vez menor, y me temo además que incluso los medios más pequeñitos y más independientes, cada vez nos estamos quedando con audiencias también más sectarias, ¿no? Y yo creo que las audiencias que apuestan por estos medios, igual que por Radio Crash, como por los medios con los que yo trabajo, tienen que entender que no somos hojas parroquiales y que existimos porque creemos en la diversidad y en la pluralidad. Y si quieren que existamos, tienen que entender que no siempre lo que contemos o los enfoques que les demos van a ser lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que nos hace falta muchísimo volver al libre pensamiento y a la libertad también, ¿no? Así que es un placer. Estamos también a través de la red de medios comunitarios al tanto de lo que está pasando en Andalucía y también, bueno, intentando dar respuesta a esa situación, un trabajo que además, bueno, fue ejemplar dentro de los medios comunitarios a nivel estatal, esa ley de comunicación audiovisual andaluza, un trabajo de años y de esfuerzos importantes de la gente del sur, y que, bueno, pues vamos a ver si se consigue parar de alguna manera y que no vaya más todo esto, ¿no? Te iba a decir antes, cuando te estaba despidiendo, te dejaba el micro para que dijeras lo que quisieras para despedirte, pero bueno, ya has sentido esa cuñita y, no obstante, como estamos en esta programación especial, pues nada, el micro abierto para ti, para que nos despidas y nos digas lo que quieras. Nada, muchas gracias por llevarme de vuelta a Asturias, que os echo mucho de menos. Así que nos veamos prontito y que sigamos bien y con salud. ¿Vale? Muy bien, pues si se alarga el confinamiento y si no se alarga, que esperemos, también lo haremos. Volveremos a hablar contigo porque hay muchos temas también que seguir abordando. Muchas gracias, Patri. Un beso. A ti, un beso. Buenas noches. Chao. El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. El virus causa un tipo de neumonía que puede llegar a ser letal. Antes, virus de este tipo solo se contagiaban de animales a personas, pero ya se confirmó que este se está transmitiendo de humano a humano. Por eso quédate en casa, mejor quédate en casa. Cancela ahora tus planes, que nadie te dé la brasa. Mafren, quédate en casa, que yo me quedo en casa. Si tienes wifi, dale, y si quieres aire, terraza. Mafren, quédate en casa, mejor quédate en casa. Cancela ahora tus viajes, que nadie te dé la brasa. Mafren, quédate en casa, que yo me quedo en casa. Cargo de Vice mi nave pa' cuando baje a la plaza. Babilonia quiere que avancemos a tiros, pero el pueblo ya no quiere guerra o partidos. Quieren dividirnos hasta estar perdidos. La élite es el verdadero virus, ok. Babilonia quiere que avancemos a tiros, pero cada vez estamos más unidos. Quieren dirigirnos hasta estar encerrados, y aquí no nos damos por vencidos. Quédate en casa, mejor quédate en casa. Cancela ahora tus planes, que nadie te dé la brasa. Mafren, quédate en casa, que yo me quedo en casa.

necesita mucha inteligencia. Tampoco haber estudiado 7 años en Francia para aprender sobre la tolerancia y que no existe ninguna diferencia. Si reconocemos que somos la misma gente, que nos une el sentimiento de echar pa'lante. Aunque no tengamos el mismo pasaporte, eso no te hace diferente. Yeah. Pues como te decíamos, seguimos aquí en Maravallu y seguimos hablando de más cosas que están pasando por el mundo. Nos vamos ahora a través de Ensmovem a conocer la situación de las personas en busca de refugio en las fronteras europeas. Hola, ¿qué tal? Soy Julia desde Lesbos. Esta semana ya sí en confinamiento, entre comillas. Desde las 6 de la mañana del lunes, Grecia declaró confinamiento obligatorio para todo el territorio. No se puede salir a la calle excepto por algunas circunstancias concretas como ir al doctor o a la farmacia, ir al súper, atender a una persona con necesidad, ir a trabajar, pasear una mascota o salir a hacer deporte. La realidad es que parece que la gente se pasa un poquillo por el forro las medidas y la policía, un poco inepta si se me permite, tampoco emplean ninguna estrategia de control o vigilancia. Aunque de esto no me voy a quejar mucho. Para las personas que viven en los campos de Moria o Kara Tepe, el mensaje de cuarentena es el mismo, pero las medidas son distintas. Como dije la semana pasada, solo una persona por familia puede salir una vez por semana, por uno de los motivos anteriores, con la diferencia de que esta semana ya no hay buses, no les dejan salir a pie ni en bici y por lo tanto el único transporte permitido es el taxi. El taxi de Moria Mitilini cuesta 10 euros y por el corona solo pueden haber 2 personas por coche, así que el precio para salir y volver a Moria son 20 euros por persona, lo que equivale a que nadie sale. Esta situación es especialmente complicada para las personas con patologías graves o necesidades médicas semanales, ya que han quedado desatendidas, como por ejemplo las 4 personas que acudían al hospital para la diálisis. Del mismo modo que para todas aquellas personas que puedan necesitar acudir a la farmacia, que tengan que ir al supermercado o cualquier otra necesidad. Evidentemente, el Estado no ha proporcionado ninguna estrategia de apoyo, contención, protección o cura, así que la gente del campo se han autoorganizado cosiendo mascarillas, repartiendo jabón y preparando tiendas o espacios para acoger a las personas posiblemente enfermas. Muchísimas ONGs han cerrado sus proyectos, ya que la mayoría de sus trabajadores o voluntarias han vuelto a sus países. Calculamos que queda menos del 20% de las personas cooperantes actualmente en la isla. De momento, Ática, que es un almacén de materiales, Eurorelief, que entre otras cosas hacen distribución, y MSF, Quitrinos, DocMobile, como actores médicos, son las únicas ONGs activas en Moria. Otras personas cooperantes que nos hemos quedado en la isla nos estamos organizando colectivamente para suplir necesidades en cualquier ámbito, tanto reparto de comida como distribución de material, como reparación o construcción de espacios, baños en el campo, como reportar toda la situación. Añadir que la noche del domingo llegaron 117 personas en Lesbos. Desde su llegada han estado viviendo en miserables condiciones en los mismos puntos donde desembarcaron. 26 personas duermen en un viejo autobús en el puerto de Mitilini, 35 en mantamados en la playa con tiendas de UNHCR y 56 en el norte se refugian bajo barcas rotas y mantas. En ninguno de los casos se cumplen las condiciones de confinamiento establecidas por el gobierno griego y, por supuesto, aún menos unas condiciones dignas mínimas de vida. Añadir que en la isla solo hay 4 casos positivos de coronavirus. Uno, que fue el primero, es una señora de Plomari que ya abandonó el hospital porque ya está curada. Y los otros dos eran personas de Lesbos que habían viajado a Tailandia y han vuelto. Y otra, una persona que vino de Atenas. Para despedirme me gustaría compartir una pequeña reflexión de Zahra, una amiga de Afganistán que vive en Moria. Hoy estaba con ella y me decía: Julia, me siento confundida porque cuando estábamos en Afganistán y le pagamos al smuggler para venir, tuvimos que quedarnos encerrados en Turquía 2 meses en una habitación sin que nadie nos viera. Antes de esto, en Afganistán hubo muchas semanas que no podíamos salir a la calle por los talibanes y al llegar aquí vivimos en una tienda de 4 metros cuadrados con más de 5 personas. Me acabo de dar cuenta de que he vivido confinada gran parte de mi vida. Muchas gracias por escuchar y seguimos hablando la semana que viene. Un abrazo. Hola, soy Raquel, soy voluntaria de Learning Kitchen y os voy a contar lo que está pasando en Patra, en Grecia. Bueno, yo no estoy allí, pero mi compañero Alex me manda el texto y yo os lo voy a leer en castellano. De lejos, esta ha sido una semana intensa en Patras. El lunes se decretó cuarentena aquí y la gente solo puede hacer visitas necesarias a algunas tiendas y panaderías. Luego, de vuelta a casa y a quedarse allí. Pero seguimos siendo activos en terreno y ayudando a la People on the Move todos los días. Todo nuestro trabajo se centra en términos de prevenir la expansión del virus, del coronavirus en las fábricas y en general en toda la gente que ayudamos. Seguimos apoyando a más o menos 200-210 personas todas las semanas, distribuyendo comida, asistencia sanitaria y solidaridad. Hacemos nuestro trabajo llevando guantes y mascarillas estos días y cambiándonos cada vez que visitamos un squad diferente. Esto crea más distancia con los chicos de los que normalmente estamos cerca, pero es lo que toca hacer. Además, seguimos incrementando la distribución de jabón, gel de ducha y champú para hacer que cada persona individual pueda cuidarse en estos tiempos de corona. El número de distribución de unidades de jabón ha subido de 233 unidades la semana pasada a 460 unidades esta semana. Hemos hecho jabón y diferentes puntos de lavado en las factories, donde la gente se lava las manos regularmente. Al mismo tiempo, seguimos tratando entre 20-30 personas al día, con problemas cotidianos, causados por las condiciones de vida en las factories y también con lesiones causadas por la violencia policial y por el comando del puerto. Desafortunadamente, esta semana hubo al menos 3 accidentes en el puerto con personas heridas, lo que significa que la policía y el comando sigue pegando a la gente sin culpabilidad. También me gustaría decir que todo el mundo al que le miramos la fiebre, hasta hoy no había nadie enfermo, pero desafortunadamente hoy la primera persona que estábamos tratando ha empezado con temperatura alta. Se le puso en cuarentena para que estuviera lejos del resto de los chicos y se le ha dado guantes e instrucciones. Después de consultar al médico de nuestra organización local, Kinesis, nos ha dicho que observemos la situación y que le miremos la temperatura a menudo. Y al mismo tiempo estamos trabajando para conseguirle el famoso test del coronavirus. Gracias a nuestra buena relación con los chicos, siempre tenemos amigos que nos pueden ayudar con la traducción y nos ayudan a que nuestras sugerencias sean tomadas en serio. Otro tema positivo es que tenemos una donación de vuelta desde Suiza para la Learning Kitchen en Patra, 300 euros al mes para comprar verduras frescas y fruta, lo que hace que nuestro trabajo sea más fácil que estas pasadas semanas. El tema voluntarios es un poco complicado. Desde el lunes en Patra solo hay un chico. Y contamos con la ayuda de una maravillosa estudiante de medicina de Patra que nos ayuda cuando puede en terreno. Y también con nuestra organización local Kinesis que nos ayuda durante la distribución en las factories, apoyándonos con mascarillas y guantes y aconsejándonos cada vez que necesitamos hablar en esta intensa situación. Juntos estamos activos y seguimos trabajando duro. Muchas gracias y espero que todo el mundo esté bien. Un beso. Buenas a todos y a todas, acá Tomás con las últimas novedades de lo que está pasando tanto en Shid como en el resto de Serbia. La semana pasada Selene les informó la decisión que tomamos de interrumpir las actividades y bueno, se debió principalmente a dos factores, primero al avance del coronavirus en Europa y segundo que se nos hizo imposible estar en contacto con los chicos, tanto con quienes viven en el monte, en el jungle, como con quienes lo hacen en los campos oficiales. Lo cierto es que bueno, esos últimos días de trabajo no fueron fáciles y estuvieron cargados de violencia contra los migrantes. Registramos ataques por parte de grupos locales y de movimientos nacionalistas que incendiaron 2 de los asentamientos afganos. Esto pasó 2 veces en 48 horas, primero por la tarde y luego por la madrugada, que echaron combustible a las tiendas de campaña y bueno, las prendieron fuego aun cuando algunos de los chicos todavía dormían. Luego tuvimos el caso de un chico iraquí de 15 años que estaba con un amigo frente al campo familiar y que fue abordado por dos coches con cuatro individuos. Lo llamaron para pedirle ayuda, él se acercó y bueno, le tendieron una trampa, le pusieron un arma en la cabeza y lo golpearon en la cara con una manopla de metal. El amigo pudo escapar de la golpiza y bueno, después de ser atendido en el hospital, la víctima realizó junto a su familia la denuncia ante la policía, que bueno, no tiene avances por ahora. La cosa en Shid empeoró después de que el presidente serbio declarara el estado de emergencia. Primero apareció el ejército en los alrededores de Shid, capturaron a los últimos chicos que todavía vivían en el monte, en el jungle, y los trasladaron todos al campo principal. Y bueno, desde entonces los tres campos están rodeados por el ejército, se ven soldados con armas largas, con guantes y máscaras. Y también la presencia de la policía se hizo más evidente, no solamente en el pueblo, sino en otras ciudades fronterizas, como Subotica, según lo que nos hacen llegar otras organizaciones amigas. Y bueno, esto es algo que tuvimos un primer capítulo a principios de mes, cuando empezó la crisis fronteriza entre Turquía y Grecia, por el miedo a que llegaran nuevos migrantes a la zona. Y que bueno, ahora se recrudeció luego de que estallara la crisis del COVID-19. A su vez también notamos una tendencia mayor hacia la intolerancia para con los extranjeros, tanto voluntarios como migrantes, no solo por la crisis migratoria, sino también porque nos ven como posibles portadores del virus. Algo que en líneas generales creo que sucede en todo el planeta, pero que bueno, Serbia no es la excepción. Muchos de los migrantes que solían hacer compras en los mercados nos dijeron que se les prohibió la entrada, cosas que vimos que también sucedió en otros puntos de la ruta balcánica. Y sumado a eso, lo que decía anteriormente, los campos gubernamentales prohibieron las salidas transitorias, y creo que eso es algo que también ocurrió en Bosnia, según nos informan desde Velika Kladuša. Por nuestra parte, la última distribución que pudimos hacer fue devolver ropa limpia y powerbanks a los chicos que estaban en el campo principal. En este caso, dos voluntarias pudieron entregar los bolsos a través de las rejas, claro está, con el previo acuerdo con los militares que custodiaban el predio. Luego, casi todos los voluntarios pudieron regresar sin problema a sus países, justo antes de que el gobierno serbio cerrara las fronteras y se suspendiera la actividad aerocomercial. Quien les habla se encuentra en Belgrado, en la capital, donde bueno, hoy por hoy rige un toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana. No hay transporte de ningún tipo, excepto taxis y coches particulares. Parques y plazas están cerradas, no puede haber encuentros de más de 5 personas, ni tampoco pueden ingresar extranjeros al país, es decir, nuevos voluntarios. Las últimas noticias que nos llegan desde adentro de los campos son muy tristes. Los chicos nos escriben, nos cuentan que están desesperanzados, que los tres sitios están saturados de gente, que hay peleas entre los distintos grupos y nacionalidades. Nos dicen que en el campo principal montaron tres carpas, donde se apiñan unas 600 personas, que muchos duermen en el pasillo, que se sienten enjaulados, que no consiguen un momento de paz. De hecho, nos contaron que algunos usan hojas de papel para cubrir los laterales de las camas y conseguir así algo de privacidad. Y todo esto, bueno, en medio de la crisis por el COVID-19, donde toda la gente dentro de los campos corre un alto riesgo de contagio, al tiempo que al resto de los mortales no paran de pedirnos higiene, limpieza, que mantengamos la distancia, que cumplamos el aislamiento. A todo esto se suma que la primavera trajo a Serbia nieve y temperaturas bajo cero, lo que está jugando en contra con la salud de la gente que está viviendo en los campos. Pero bueno, a pesar del parate mundial, esto no nos desalienta. Sabemos que más tarde o más temprano el virus se va a ir y nosotros vamos a volver a ocupar el lugar que la organización tiene en Shid desde hace más de 4 años. Antes de irnos del pueblo, ordenamos, limpiamos, hicimos reparaciones y dejamos todo en mejores condiciones. A su vez, desde nuestras cuarentenas, estamos escribiendo artículos para periódicos europeos, sudamericanos, estamos difundiendo lo que pasa y a su vez entrecruzando información con otras organizaciones. Seguimos con los reportes de violencia y estamos preparando directrices para los nuevos voluntarios para que podamos volver más fuertes y más preparados que antes. Un abrazo grande para todos y todas en este momento particular que estamos viviendo y hasta la semana próxima. Bueno, pues ahí estaban esos testimonios a través de Nsmoven, de lo que está pasando en Grecia, en Lesbos, en Patras y también en Siz, en Serbia. Ya sabéis que es complicado que se siga ejerciendo el voluntariado a nivel internacional por toda la situación de la pandemia que se está viviendo, pero hay gente que resiste y que nos sigue contando lo que está pasando. Vamos con un poco de música y seguimos con más temas aquí en Maravallu, en Radio Crash.

Bueno, que tiene que soy un díscolo, que necesito un correctivo, que no fui sumiso o algo por el estilo. Entonces se inventan una historia en la que dicen, bueno, dicen que yo respondo a voces, bueno, por favor, a cinco militares, yo resulta que les respondo a voces. Yo, no es así, no es verdad, es mentira, pero el policía municipal hace caso y me clava, me pone una multa que de 300 euros con falta leve, que pone pues faltas de respeto y consideración con destinatarios, un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad. 300 euros. Bien, perfecto. Pues nada, solo quería decir que, bueno, nada, yo voy a recurrir a esto porque realmente no estoy de acuerdo. Atenta contra mis libertades individuales, contra mi derecho, contra los derechos que tengo reconocidos. Se pone en esa Carta Magna, ¿no? Los derechos fundamentales de la persona y la Constitución. Tengo ese derecho y además en esta excepción estaba conforme a la ley. Entonces, no entiendo que se me sancione, que se me sancione de esta manera con 300 euros cuando estoy yo dentro de la legalidad. O sea, es una cosa totalmente desproporcionada. Y bueno, nada, lo hago público para que la gente sea consciente de lo que hay ahí fuera, ¿no? De cómo se están cortando las libertades a los ciudadanos en nombre de una pandemia, pero que se están confundiendo los términos y, ojo, la gente que tenga cuidado y, por favor, de verdad, que tengan cuidado, que hay ahí fuera hay gente armada y realmente con muy poca empatía y muy poco sentido del civismo. Y ya está. Bueno, un saludo. Chao. Bueno, pues muchas gracias a Robert por ofrecernos ese testimonio, por, bueno, contarnos de primera mano qué es lo que le había pasado ayer. Y bueno, esperemos que no pasen más situaciones como esta en nuestra ciudad. Sabemos que están pasando en otros sitios, pero bueno, que si pasan, aquí están también nuestros micros abiertos para denunciar estas situaciones. Vamos a hablar de ahora algo un poco más agradable, porque ayer también podíamos hablar con Conchi Rodríguez, que es directora de cine, profesora, y está poniendo en marcha una iniciativa para llevar a cabo un documental recogiendo testimonios de las personas que quieran colaborar en él, grabándose con sus móviles vídeos, con sus reflexiones, con cómo están viviendo toda esta situación, con el objetivo de después pues montar todos esos vídeos y generar un documental que sirva pues para eso, para documentar toda esta situación que estamos viviendo. Vamos a escuchar a Conchi Rodríguez. Hola, muy buenas a toda la gente que estáis escuchando Radio Crash. Me llamo Conchi Rodríguez, soy vecina de Cima de Villa desde hace muy poquito y aparte, bueno, soy profesora y me dedico al cine también. He hecho varios cortometrajes, documentales, proyectos en festivales. Bueno, el caso es que me encantaría hacer un documental sobre todo esto, pero en el que los protagonistas y las protagonistas fueras vosotros. Es una paradoja que una cineasta o alguien que se dedica de una manera así independiente al cine no tenga el material, no pueda grabar, ¿no? Pues os propongo que toda aquella gente que tenga algo que decir en torno a esto que nos está ocupando estos momentos actuales, que se grabe con el móvil, que haga un monólogo en clave de reflexión, que piense, que exprese, que diga lo que quiera decir y me lo mande. Con todo eso yo haré un documental de cara a cuando todo esto acabe, que no dudéis que esto acabará antes de lo que pensamos, y lo veremos todos y todas y, no sé, creo que será algo muy bonito para tenerlo y para recordar todo esto que ahora mismo creo que nos está uniendo. Entonces os invito a que me enviéis vuestros vídeos, vuestras reflexiones, vuestros monólogos a este correo taller.actor@gmail.com. Cualquier pregunta que queráis hacerme acerca de este proyecto experimental me la podéis hacer a ese mismo correo. Muchísimas gracias. Gracias a los compañeros de Radio Crash por dejarme este espacio y, vuelvo a repetir, mucho ánimo y mucha fuerza. Un beso. Bueno, pues ya lo sabéis, taller.actor@gmail.com. Ahí os podéis poner en contacto con Conchi Rodríguez, preguntar cualquier duda o para mandar vuestros vídeos grabados para colaborar con ese documental. Eine Sensation, ein großer Knall. Wo ist der Dick, der mich richtig kickt? Schneller Strom, kenn ich schon, schick ich dir von meinem Phone. Einerlei, Weinerei, macht mich nicht an, ist für mich nichts dabei. Ich will ne Polka, die schiebt, gib mir ne Polka, die schiebt. Das ist ne Polka, die schiebt, endlich ne Polka, die schiebt. Morgentau, Nebelgrau, Stimme rau. Fenster auf, Straße rau. Such ich das Lied mit dem einzig wahren Beat. Jederzeit, überall, hör ich ein Flüstern wie beim allerersten Mal. Vollpolka, Vollpolka, das ist der Kick, der mal richtig tickt. Ich will ne Polka, die schiebt. Gib mir ne Polka, die schiebt. Das ist ne Polka, die schiebt. Endlich ne Polka, die schiebt. Komm und nimm mich noch einmal. Sieh mich an, ich bin verloren, nur geboren, dein zu sein. Alles andere ist egal. Ich will einfach immer bei dir sein. No. Atemlos, ruhelos, wo ist bloß? Eine Sensation. Großer Knall, wo ist der Tick, der mich richtig kickt? Jederzeit, überall, hör ich ein Flüstern wie beim allerersten Mal. Vollpolka, Vollpolka, das ist der Kick, der mal richtig tickt. Ich will ne Polka, die schiebt, gib mir ne Polka, die schiebt. Das ist ne Polka, die schiebt, endlich ne Polka, die schiebt. Komm und nimm mich noch einmal. Sieh mich an, ich bin verloren, nur geboren, dein zu sein. Alles andere ist egal. Ich will einfach immer bei dir sein. Oh, komm und nimm mich noch einmal. Sieh mich an, ich bin verloren, nur geboren, dein zu sein. Alles andere ist egal. Bueno, pues desde Berlín, desde Alemania, nos llegaban Polka Olisi, en ese tema Polka, y seguimos. Vamos a hablarte ahora de otra iniciativa también muy interesante y que os recomendamos que la busquéis, en este caso en Instagram. Se trata de la iniciativa Puru Remangu, que ha puesto en marcha ENAR durante el mes de enero, para recordar a les hueles asturianes, para contar la historia de muchos de les hueles asturianes. Entráis en Instagram, buscáis Puru Remangu y ahí vais a ver recogidas un montón de historias. Pero mejor que nos cuente Enar en qué consiste Puru Remangu. Hola, muy buenas, soy Enar de Puru Remangu. Y hoy quería invitaros a que conocieseis la iniciativa 30 días con Remangu que tuvimos llevando a cabo y desarrollando en el Instagram de Puru Remangu durante todo el mes de marzo. Trátase de una iniciativa en la que reivindicamos y contamos la historia de los nuestros hueles, mujeres que sin duda tuvieron una vida que ya digna de conocer y de dar visibilidad y sobre todo de ellos esa voz que no tuvieron, ¿no? Así que animo a toda la gente que quiera leer estas historias a que entre en el Instagram de Puru Remangu y dedique un tiempo a leerles. Vais a encontrar historias de todo tipo, pero sin duda todos tienen un componente emocional que a más de una o de uno va a sacaros una yarimina. Así que dedicáis este tiempo y animáis a hacerlo. También me gustaría decir que toda la gente que quiera seguir participando y seguir escribiendo las historias de los Oswells, puede enviárnoslo sin problema, porque nosotros vamos a seguir recopilándoles, ya que esta iniciativa, bueno, acaba de terminar ayer, pero va a seguir viva y va a tener otros formatos. Entonces, a toda la gente que quiera aportar el Sogranín, puede enviarnos la historia de su abuela al email pururremangu@gmail.com y también nos les pueden enviar a través de Instagram por mensaje directo. Nosotros siempre publicamos en asturiano, pero eso no hay problema para la gente que no sepa escribirlo correctamente, porque tornámoslo. Así que pueden enviárnoslo en castellano y nosotros ya lo traducimos en sin problemas. Y nada, quería también falaros de Puro Remangu, que para los que no lo conozcan, pues es un proyecto en el que reivindicamos sobre todo pues el remangu de las mujeres asturianas, y un proyecto feminista y que trabaja también por la cultura asturiana, y en el que poco a poco vamos a ir desarrollando este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas, todas vinculadas al remangu. Así que animamos a que nos sigáis y a que lo sofitéis, porque también es importante pues que la colaboración de la gente para que estos tipos de proyectos sigan vivos, ¿no? Así que nada, vémonos en Instagram, vémonos en Skype, y también mando vos un abrazo enorme a toda la gente que fae posible que estas iniciativas tiren para adelante, y que vos cuidéis mucho, así que mucha salud y mucho remango para todos y para todos. Bueno, pues ahí estaba la voz de Enar contándonos esa iniciativa de 30 días de puro remango. También nos hizo llegar una de esas historias de esos hueles en formato de audio, locutada, así que vamos a escucharla. Mi abuela nació en la cuenca minera profunda, en el pueblo La Nueva, en un tiempo en que ser mujer, trabajadora y con ideas emprendedores no era lo más adecuado. Dende bien moza apartóse de lo establecido, fiel y leal a las sus ideas, con ese genio y figura tan propio de ella y que la acompañó hasta el final. Quiso estudiar en la escuela comercio, pero la vida tenía otros planes para ella. Tocó y trabajar la casa, la huerta, y visionaria ella montó un negocio que de xuru trajo mucho entretenimiento a la gente del pueblo, un cine. En aquellos años de bonanza minera, muchas parejas formáronse dentro de aquellas cuatro paredes y fueron sonáes les foliches en el cine María Jesús. Eso sí, siempre bajo la atenta mirada de la matriarca de la familia. Más alantre llegaron los nietos y convirtióse en la mayor huela que pisó esta tierra. Criónos, cuidónos, contónos cuentos a esgalla y cebónos, pa' qué mentir. Enseñónos a defender al desfavorecido y a ser justos y bonos con cualquier criatura viviente. Y fuimos felices corriendo por aquella terraza con ella. Fai un tiempo y con mucha pena tuvo que colar a la ciudad a cuidar del su hermano, y nun hubo día en esos 10 años que nun se acordara y glayara por tornar a la su casina de ventanes amarilles. Mi abuela, cuando yera yo piquiñuca, picámame toles noches na pared de la habitación, dende la suya, pa que yo supiera que estaba ahí. Y mi abuela, 20 años después, calentábame un vaso yeche con galletes cuando aportaba la alborada, porque ella yera asina, única. Mi abuela rezaba a todos los santos, pero si por un tenía especial devoción, y era San Antonio. Perdíes de aquí per casa y faltaba y tiempo para asomarse con la cara seria y dicite: ¿rezaste a San Antonio? Pera, que voy a echar un Padre Nuestro. Desecute y muy satisfecha, soltábate aquello de: la fe mueve montañas y cago en la mar, apaecía tú. Los últimos años fueron calmaos, devorando libros hasta el estantes, con la alcordanza de tiempos de antaño y en compañía de la sonietina, creando un vínculo que de xuru en llamas tendré con naide. Los dos momentos finales fueron complicados. La gente que pasa por este mundo dejando huelga no marcha con facilidad, pero ese remangu tan de ella hizo que despertara por última vegada para despedirse de la so ángela y el so mateín, y darreu colara para siempre. Y ya que cualquiera que la conociera nun tiene la menor duda de que ángeles nun diba marchar de otra forma. Pase el tiempo que pase, cruzaré esa portilla amarilla y este camino arbolado que siempre me lleva de vuelta a casa, y seguiré pensando en ella, mi abuela Ángeles. Bueno, pues ahí estaba ese testimonio, esa abuela locutada, y seguimos aquí en Maravall. A mí me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echa flip a

la gente que hacemos aquí Radio Crash lo hacemos de forma altruista, lo hacemos de forma militante, porque creemos que otra comunicación es posible y porque el acceso a los medios de comunicación debe estar garantizado para cualquier persona que quiera comunicar y trasladar, bien sea sus opiniones, sus gustos musicales, sus gustos culturales, y eso es precisamente Radio Crash. Así que ahí queda. Música del grupo colombiano Monsieur Periné desde Bogotá, este año bisiesto. Nos despedimos por hoy. Maravallu muy plagado de contenidos. Hablamos largo y tendido con la periodista Patricia Simón. Le trajimos también la situación de las personas en busca de refugio a través de Smoven. Escuchamos a Robert Peña, Conchi Rodríguez, a Enar de Puro Remangu y a Aníbal Menchaca, a Mariano de la Ren. Todo eso fue el Maravallu de hoy. Como siempre, un besín para todos y para todes, virtual y sin contagios. Y nos vemos por las ondas. De momento, seguimos en Radio Crash desde casa.